conocimientos de raciocinio, que mejoráramos como personas, como sociedad, como humanos, sí, como lo queramos. Entonces, ahora mismo hay gran parte del conocimiento que se está generando, pues que está subordinado a unos intereses económicos que en muchos casos no creo que mejoren nuestra calidad de vida ni como seres humanos ni como personas, ni incluso en entorno medioambiental, etcétera, etcétera. Ahí donde yo soy crítico, ¿vale? Porque si todo esto se aprovecha para algo positivo, para todos, bien, bienvenido sea. Cuando se hacen, por ejemplo, ciertos estudios médicos para simplemente generar un conocimiento para validar una medicina que realmente ni es medicina ni es nada, simplemente por intereses económicos, pues a mí eso no me parece, por ejemplo, que sea conocimiento como tal. Pues para mí que es algo subordinado a intereses económicos que no aportan nada. Y sigue siendo conocimiento, porque seguramente se avanzó en no sé qué y se aprendió no sé qué de eso, pero ¿qué utilidad tiene eso? Que una farmacéutica, por ejemplo, se haga rica con una cosa que saben que es perjudicial y demás, pues tampoco me parece que sea un conocimiento que debamos de dar porque entra en la categoría de conocimiento, sea bueno o sea malo per se, ¿no? Yo, por ejemplo, en la parte más romántica, yo veo un punto muy guapo a todo esto de buscar cosas súper pequeñas y la física llevada al extremo, la teoría de cuerdas y todo esto, que es que es el observador y el objeto observado. Uh-huh. Ahí se establece una relación que claro, que pone en contradicción todos los fundamentos de tal. Resulta que el mero hecho de observar influye. Todos estos están locos y tienen que montar unas movidas y eso genera un gasto. Entonces, y todo esto del bosón y del campo y tal, y vuelvo a los japoneses. Lo que descubrieron los japoneses en realidad es que lo que hay alrededor de los árboles tiene una masa. Uh-huh. Y que esa masa influye en la masa que de lo que hay alrededor tuyo, que no se ve, y que esa relación, o sea, al final descubren lo mismo pero y emplean 57.000 veces menos recursos. Y alguna cosa que estás diciendo tú, el ser humano tiene varias cosas muy potentes. Una es la mente y esa capacidad de conocimiento y de transmitirla, pero tiene un hándicap que es lo que hace que sus relaciones, o sea, que la historia es complejidad social acumulada. Uh-huh. Se basa en un principio que es que el 80% o más, el 90% del tiempo, el ser humano está pensando en otro. Entonces eso genera tal distorsión en otro ser humano. Uh-huh. O sea son pensamientos sobre esos, los monos, o sea, los primates ya les pasa. Yo esto lo vi un día en un documental y tal, que explicaban el cotilleo, por ejemplo. Es una cosa humana, propiamente humana. Es tan humana como el conocimiento. Entonces, claro, eso genera muchos pensamientos que generan a su vez que lo que es simple sea muy complejo. Entonces, cada vez más complejidad social. Entonces, es un tema muy interesante. Tremendo. Por cierto, no quisiera yo marchar sin contaros cómo yo entendí el bosón, que me prestó mucho aquí la explicación del trovador, porque coincide mucho con la mía. A mí costaba un huevo entender lo que coño era, o qué coño fue, porque encima lo más gracioso es que ya no existe hace millones de años, tienen que generarlo, porque la cuestión es que existe el campo que generó, sigue existiendo en todo el universo, ¿eh? O esa ya es la teoría, que sigue existiendo el campo, pero no la partícula. La partícula en su día, en su momento, creó un campo, pero la partícula ya no existe. Se genera ahí en el acelerador este y tal. Pero bueno, la cuestión es que, más o menos, yo soy, como no tengo ni puta idea de física, pero me encanta la física, curiosamente, digo, meto el puto día a intentar entender algo a base de leer artículos divulgativos y sentir documentales y tal. Y el otro día, no me acuerdo, en un periódico generalista, creo que ponía ahí una explicación bastante guapa de lo que era el campo de Higgs, y decía, facíalo metafóricamente, decía, a ver, todos sabemos más o menos lo que es un campo magnético, y sabemos que si cogemos un clavo, que no es magnético, y lo arrimamos a un imán que genera alrededor de él un campo magnético, ese clavo se magnetiza, y después ese mismo clavo ya a su vez un imán. Pues decían ellos, el campo de Higgs y el que da la masa, igual que el campo magnético y el que da el magnetismo. Entonces, otras partículas que atraviesan el campo adquieren masa de la misma manera que un clavo que atraviesa el campo magnético sin manta. Entonces, bueno, eso digamos que consiguió fácilmente entender algo. Claro, el problema allí es entender la equidad entre partícula y onda, que entonces ya me pierdo un poquillín, pero fue falta, pa, oye. La famosa dualidad. Sí, es complicada, pero bueno, yo sigo con ello. Yo ya lo dije aquí más de una vez en este programa, estoy muy orgulloso de que por lo menos ya entiendo la fórmula esa de la relatividad de Einstein. Que costó un huevo, ¿eh? Costó meses de esfuerzos y de empaparme el libro y tal, pero por lo menos ya sé de qué va. Pues has de explicarla. ¿La de MC cuadrado? Sí, hombre, a ver. Viene a ser que la energía y la masa, aunque nosotros les consideremos cosas diferentes, son en realidad dos estados de lo mismo, de la misma sustancia, hablando en términos de filosofía presocrática. Son la misma sustancia, serían igual que el agua y el hielo. Unos estados está sólido y en otros estados está el líquido. Bueno, pues en unos estados está energía y en otros estados está masa. La masa, lo que lle energía muy comprimida. De tal manera que en un poquito de nada de masa hay una cantidad de energía tremenda. Y el principio de la energía nuclear, de la, uh-huh, de la bomba atómica o de la fusión. El fecho de que en ese poquito de energía de masa, si consigue sacar la energía que hay dentro, sea rompiendo el átomo o bueno, sea por juntar dos átomos que suelten también energía, bueno, pues hay muchísima. Entonces la fórmula, la E igual a mc cuadrado, E quiere decir energía, M masa, y la C cuadrado, la C, ahí ya no me preguntéis dónde sale, pero bueno, sale porque lo dice Einstein, y es lo que él llama la constante universal, que es la velocidad de la luz. No sé exactamente por qué está ahí, pero bueno, en algún sentido tiene que tener, porque la relatividad... Viene a decir, si tú una masa la aceleras a la velocidad de la luz, no. Energía, ¿no? No va por eso. No por ahí. Va porque la cantidad de energía que hay en esa cantidad de masa y el resultado de multiplicar esa masa, ajá, por el número de 300.000 elevado al cuadrado. Uh-huh. Con lo que en una cantidad mínima de masa, pues general, hay una cantidad de energía increíble. De hecho, ya me pierdo un poco, pero... la cantidad de energía que hay en la masa mide en una unidad que se llama ergos, que un ergo, por lo visto, lleva una cantidad de impensable, vamos, una... Bueno, de hecho, a ver, me pierdo un poquillín, pero los bombes, estos, uh-huh, los de Hiroshima y demás, la cantidad de masa de uranio lleva ínfima. Y mira lo que fae. Sí. ¿Eh? Y eso que no se logra una fusión completa, una fisión completa del núcleo del átomo. Por lo visto, pues les bombes de fusión son mucho más, tienen una potencia de, no me acuerdo si era, ¿cuánto era? 50 veces la de Hiroshima. Uh-huh. Porque lo que pasa es que la putada de la fusión obtienes mucha más energía que de la fisión. Es decir, de la fusión de dos átomos, sí, obtienes más energía que de romper uno solo. Pero la cuestión es que la única manera de conseguir la fusión y o bien, bueno, unas temperaturas tan elevadas que solo se dan o en el sol, uh-huh, o a través de una fisión. Con, uh-huh, lo que la bomba de fusión y en realidad una bomba de fisión que alcanza tal temperatura que provoca una fusión. Uh-huh. Pues bueno, pues oye, no un renta, ¿no? Para sacar energía como que no un renta. No, aparte tiene otra movida que el control de esa energía, porque la energía de fusión, sí, después... Y, o sea, la energía de la fisión ahora mismo de los reactores nucleares más o menos está controlada. Pueden controlarla y dirigirla, pero la de fusión sería... De momento no hay método como para controlarla, por decirlo así. Uh-huh. ¿Vale? Y lo que pasa ahora con los reactores estos, cuando ellos fallan el calentamiento y tal, ya que esa fisión va más, pum, y acaba pues por reventar, pues como lo pasó en Japón con el terremoto, o lo que pasa, sí, cuando se funde el núcleo y eso, simplemente que calienta tanto que funde el entorno en el que está recluido, entonces pues se libera toda esa energía atómica que es radioactiva, etcétera, etcétera. Uh-huh. Con la fusión pasará, es lo mismo, que no son capaces, si fueran capaces de hacerlo, serían capaces de controlar, de generar un entorno seguro para gestionar esa energía que se genera, entonces eso, ahí están trabajando. Ay, madre. Pero no me digas que la física no es apasionante. No, hay muchas cosas apasionantes. Yo a la chica esta le oí decir, porque le preguntaba, claro, que si tú que recreas las condiciones justo un instante después, ínfimo, detrás del Big Bang, había mucha gente que decía que eso podía generar muchos problemas y tal, ¿no? La tía decía que bueno, que ellos trabajaban con materia, bueno, mínima, ¿no? Entonces que la relación de energía evidentemente era muy, muy fuerte, o sea, movían grandes cantidades, hablaba de unidades de medición que yo no entiendo, ¿no? Uh-huh. Pero que claro, que eran muy grandes en relación con la materia que utilizaban. Pero decía la tía una cosa muy interesante, que es que nosotros estamos constantemente atravesados por energías mucho más potentes, cósmicas, porque siguen ahí, o sea, sigue el proceso, sigue en marcha, de tal forma que podríamos decir que nosotros somos una consecuencia de ese proceso, porque decía el anedónico ahora, esa capacidad que tiene el hombre, el género homo, por que es singular, que no es ni la fuerza bruta ni tal, es que es la mente, la conciencia, la capacidad de conocimiento. Y yo me inclino a pensar que esa capacidad es por saber digerir esa información que está, o sea, que viene en esas ondas que son cósmicas, pero bueno, esto es mi opinión. Esto es una opinión maravillosa. No, yo pienso si es que la mente pudiera, como un estómago, o sea, de que consume recursos del cosmos, pero es mi, porque yo esto lo tengo bastante estudiado y hay aquí otro especialista. El cambio del hombre es cuando es bípedo. Ah, bueno. Cuando es bípedo, la bipedestación, que es fundamental en muchos aspectos fisiológicos y biológicos y reproductivos, pero también a la hora del funcionamiento interno, ahí es donde el gran cambio. Yo pongo lo en otro sitio, pero que posiblemente sea el mismo momento y es nomás una cuestión de matices. Yo pongo en el momento en el que aparece el simbolismo. No tanto en el que aparece el simbolismo, porque igual hay otros animales que también tienen capacidad simbólica, pero en el momento que el simbolismo llega, yo ya sé que hay una fricada, joder, pero bueno, no sé si vosotros, alguno de los presentes, sí que yo les mis sobres completes, aquel articulín de tres o cuatro cares, pero donde te explicaba todo esto, lo que pasa que es posible que no se entendiera. De hecho, hoy en día no lo entiendo ni yo. Me acaba de venir una historia que la relación de esto es muy interesante. Yo ponía el ejemplo, además, en una lavadora. Yo decía que el problema ya era que la capacidad simbólica del ser humano hacía ser capaz de concentrar energía en lo que yo llamaba, ¿cómo lo llamaba yo? Acumuladores de conocimiento. Y que hacía que otro ser humano, que sin que necesariamente tuviera esos conocimientos, podía utilizarlos. Con lo que, bueno, eso provocaba lo que yo llamaba una paradoja y que nos hacía ir derechos para el fin. La gente está usando muchas cosas. A ver, yo no entiendo por qué coño yo falo por aquí, por este micrófono, y por qué coño me siente un paisano que está en Alaska. Yo no entiendo por qué, pero soy capaz de hacerlo. ¿Eh? Por eso a lo mejor, saltando de tema, me gusta la huerta, ¿eh? Porque me obliga a saber por qué faigo las cosas y me obliga a saber que la mierda que yo cago y la que caga mis pitas y la junto con otra cosa que se pudre, eso genera una cosa que lleva bono, que da la vida. Entonces entiendo, a lo mejor una cosa que entendía teóricamente, que si la muerte y la vida, que si no sé qué, ahora entiendo lo mejor. Dios, me estoy aquí saltando de un tema a otro. Coste que este programa está siendo realizado sin que consumamos ninguna sustancia psicotrópica. Ya, no. Solo agua. Que vemos fue una cerveza. Agua, cerveza, pizza. Yo tengo una historia, me acaba de venir ahora a la cabeza, anedónico, igual es interesante. ¿Os acordáis de las caras de Belmez? Sí, no voy a acordarme de las caras de Belmez. Las caras de Belmez, que fue un caso muy sonado y tal, ¿no? Entonces ahí hubo de todo, ¿no? Aparecían las caras, fue allí todo el gobierno, cerraron la casa, tal. Pero ya a última hora hubo varios psicólogos y especialistas y tal que fueron allí y que empezaron a darse cuenta que lo importante no eran las caras, ¿no? Que lo importante era la paisana que vivía adentro. Y ya lo último que llegaron a pensar, porque las caras siguen apareciendo, es que la tía escucha voces en su cabeza, ¿no? Y que las voces que escucha en su cabeza se proyectan en la habitación, entonces aparecen las caras. Entonces ese fenómeno, que es una cosa que dices tú, esto es una estupidez sublime, pero cuando nace el simbolismo, nace al revés. Es decir, el hombre primitivo pinta en la pared el bicho que después quiere cazar. O sea, es un diálogo entre el, o sea, la mente es como las máquinas estas donde, joder, un mismo una máquina de cine, pasa un negativo y pasa la luz, pues la mente es solo el bicho por donde el proyector por donde pasa la película, pero es necesaria una luz, ¿no? Entonces esa luz, que es la conciencia pura, proyecta. Entonces esa paisana que estaba en su enfermedad, lo que aparece en las paredes es lo que ella tiene en su cabeza. Esto es una cosa inexplicable para la ciencia, pero es el principio del arte, porque lo que hace el artista primitivo es proyectar lo que va a suceder previamente, lo convierte por el tamiz de su conciencia en un símbolo de lo que él quiere que suceda. Bueno, igual es demasiado... Extremadamente interesante, ¿eh? Extremadamente interesante. Insisto, y además... Sin psicotrópicos. Ni sí. falta, ni falta. Yo creo estamos que dispuestos se... a someternos a un análisis de orina. Si fue falta, oye, fuese, ¿eh? Que quisiera también comentar una cocina. Que llegue eso de la mis de... fuentes es la televisión, ¿eh? Yo no, pero bueno, que eso de que pueda ser una aberración científica, a lo mejor lo lle hoy. Pero, a ver, igual no lo lle mañana. Estoy como decir nada, porque bueno, sí, puedo decir cualquier cosa. Bueno, no lle hoy, pero igual mañana. No, pero lle que los avances en la cuántica a mí están deseándome bocas, porque estoy viendo cómo falen de cosas que hay 20 años y eran impensables mencionales porque eran yocures. Pero el hecho, por ejemplo, de que, bueno, lo que falábamos antes, de que el mero observar influye en lo observado, eso a lo mejor podríamos asumirlo en ciencias que tuvieran como objeto de estudio pues seres vivos. Yo qué sé, pues en psicología ya sabemos perfectamente que el mero hecho de observar una rata fae que la rata se comporte no exactamente igual que se comportaría si tú no estuvieras allí. Pero el que un físico te diga que el hecho de observar un electrón fae que ese electrón no esté en el sitio que hubiera estado si no estuvieras mirando para él. O que el hecho de, bueno, lo de que falaban antes el maniego del principio de ¿cómo es? Indeterminación de Heisenberg. No puedes saber la posición y la, ¿cómo es? Posición y velocidad. Pues es la posición, pues estima, si se conoce la posición no sabes a qué velocidad va. Efectivamente. Puedes estimar, tienes un espacio probabilístico en el que puede estar, pero no tienes una certidumbre de decir esto está aquí ahora a esta velocidad. Como puede ser un coche en movimiento o un tal. Son cosas tremendas. Por cierto, también quiero aprovechar, ya que estamos hablando de todo esto, tenemos un libro en la biblioteca, no sé si vino de la tu biblioteca personal, Trovador, el del Tao de la Física. No, ese es de Incio. El Tao de la Física es increíble. Porque yo todavía no estoy preparado para leerlo. Dios, es increíble más que nada porque daste cuenta de que todos los avances de la física más moderna ya también hace miles de años. Yo te acuerdas que te comenté un día sobre la teoría de cuerdas, uh-huh. Una cosa que vi un día en un documental. Estaban unos primitivos, o sea, de estos aborígenes de algún sitio, de estos que haciendo cuerdas. Bueno, uh-huh. Mismamente aquí, si vas a cualquier rula y tal, que ves a la gente haciendo cuerdas de tal, y utilizaban un... Bueno, se sigue utilizando, sigue estando ahí en los museos etnográficos y tal. Utilizaban un artilugio que era un tetrasquel. Uh-huh. Os dais sí. cuenta, si metéis un hilo por cada garfio del tetrasquel y lo hacéis girar, genera una cuerda. Sí, entonces sí, yo le decía a Belundía que si te piensas y piensas que es un condensador de conocimiento, dices, está ahí, porque es la interacción de esos cuatro planos girando, que es la sensación que dan esas, que es el dibujo más antiguo y más primitivo y más extendido. Seguramente ya estuviera ahí este conocimiento, pero expresado de otra forma completamente diferente. Seguro, y joder, no hay más cosas, tío. Ves en la... Sí, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Estás cansado, maniego? Estoy reventado. Cago sí, la no, mar. Es tarde ya. No veo que sea tan tarde, no son las 12 siquiera, ¿no? Pues que va, faltan 2 minutos todavía, por Dios. Joder. ¿Se puede poner una canción o...? No, porque si pongo una canción va a serme la pinza sobre el tema que iba a comentar ahora. Que madre de Dios, ya se me fue la pinza, ¿no? Tuvo la mitad del programa callado, ahora aprovecha. Bueno, claro, joder, tuvisteis hablando. Oye, pescanceasteis vos, de que nunca queréis hablar, pero bastó que me callara yo, que vos azuzara, para que fuera aquí media hora de debate tranquilamente. ¿Pescanceasteis vos de eso? Sí, como si fuéramos ganado. Bueno, sería una manera de decirlo. Antes de que después acabe, quería hacerle una cuestión. Estuvo hablando de sus experimentos con el compost, los experimentos con los boliches, esos proyectos futuros. Sí. ¿En qué quedó aquel proyecto que tenía en aquella época, hace unos años, de domesticar unas gallinas que usted tenía? ¿Domesticar gallinas? Sí, unas gallinas que usted tenía en un corral, creo que a las afueras de Oviedo. Pero allí siguen. ¿En qué quedó ese experimento? ¿Cómo están? ¿Qué ha conseguido usted con esas gallinas? Mira, pues voy a explicarte, enseñándote una semilla que tengo aquí en el teléfono y que demuestra que efectivamente esos animales están llegando a cotas de... a ver... Estoy buscando, perdona, que estoy buscando en el telefonuco, el telefonuco saca semillas, cosa que lle esto es una novedad para mí. A ver, paz que estoy. A ver. El teléfono, si ven para hablar y todo. Ah, no, esto no, sí, sois vosotros. El otro día veía un chaval con un teléfono y estaba hablando por él. Pero yo pensaba que valía nada más. Sí, oye, cosa rara, ¿eh? Mirad, se suben a los árboles. De verdad, joder. Son pitos que se suben a los árboles. ¿Usted? Están tremendas. ¿Sí? Estas, además, las que se suben a los árboles, que sepáis que son las que nacieron allí ya. Tiene que haber una diferencia enorme entre una pita que compres en un almacén de pites y una pita que nació en casa. Estas nacieron en casa y comprobé que se suben a los árboles y están ahí. Es un tema tremendo de dónde vienen las pitas, ¿eh? Joder, no, mete miedo. Yo, de hecho, pienso, o sea, estoy absolutamente seguro de que estas van a funcionar mucho mejor, a vivir mejor, a poner huevos mejores. ¿Y ahora es como van a estar más ricas? Bueno, eso es posible también. No, de hecho, la putada es que de los tres que me nacieron, dos son machos. Entonces, bueno, los machos, al revés que lo que pasa, por ejemplo, en China con los seres humanos, que les femes van derechas para la muerte y los machos son lo que tal, aquí los machos, ¿para qué me valen? Lo que me vale es que la pita me ponga huevos, joder. Para un pito calella de esos. Hostia, pero tienes que alimentarlo mientras un año o dos para poder comer un pito, y comes un día. Entonces, yo prefiero una pitina que me vaya poniendo... Hombre, no yo tan heavy como eso, lo pusieron por Facebook, ¿eh? Entonces, a ver si es verdad y es mentira, porque la mitad de las cosas que salen por internet no son muy verdad. Y la mitad no son muy verdad y la otra mitad son mentiras, así que digo, te lo toco con eso. Bueno, aquí lo que decían ya era eso de que en las factorías grandes de producción avícola, cuando nacen pitinos machos, tiran los vivos directamente a la trituradora. No sé si es verdad, si es mentira. No me extrañaría que fuera verdad, a ver, porque, oye... Si pierdes tiempo en matarlos y en tal, pues ya llega. Seguro que se desarrolla alguna tecnología, primero, A, para desfacerlo según cae en la tetura, y B, para reaprovechar esos restos bueno, para algo. Para nuggets, gominolas, o para, yo qué sé, Coca-Cola. O... Para comer los propios pites. Sí. No te extrañes, ¿eh? Sí. O para caldos de pollo. Claro, para caldos de pollo, estos de no, gallina sí, blanca no, y seguro, tal. Seguro. Yo, vamos, eso no muy facelo, pero bueno, todavía estoy pensando qué voy a hacer con esos dos pitos. Pero la pitina, curiosamente, no sé si vosotros, si seguís les mis intervenciones, bueno, por aquí o por internet o tal, los pitinos esos nacieron en Xunetu, me parece. Y ayer recogí un huevo, que por el tamaño y tal, y un huevo pequeñín que se ve primerizo y tal, pienso que llega la pita que nació en Xunetu. O sea que en solo... No te creas. Máquinas de un pitu. ¿Eh? Son máquinas de procrear. No, la verdad es que tiene unas instalaciones... Sí, sí. Tiene dos gallineros. Es el emporio del el negocio... Oye, tira para adelante, ¿qué vamos a hacer? No, pero bueno... Bueno, pues ya se me olvidó lo que yo quería comentar de la física. Ah, supongo que se tenga que ver con eso de que los filósofos chinos hace 5.000 años ya falaban del vacío como lo más importante. Hoy en día los físicos saben que no sé si el 90% la vida. ¿Cuántos físicos de esos leyeron a Lao Tse? Ah, no sé. Sí, el Friedrich Chapra este que escribió el libro ese que tenemos ahí fuera, sí. Leíolo, sí, hostia, mucha gente, sí. Hay muchos. Uno de lo mejor de cada parte. Sí, esa filosofía está presente. Ya, pero también te voy a decir una cosa, por lo menos si no sucede, algo que sucede en España. Gran parte de los divulgadores científicos que hay en España, no te hablo del que fue el programa ese en la radio, el Jiménez, ese, como se llama, Iker y tal, no te de gente que escribe en blogs de ciencia, tecnología y demás, rechazan categóricamente todo aquello que no venda una farmacéutica, voy a decirlo así. Bueno, eso es un pensamiento que está... Rechazan, pero de pleno, todos estos pensamientos así está un poco muy más de moda místicos ahora, y demás. Está muy de moda. Hay un rechazo total, o sea, y bueno, nada, esto sí. Está claro, están a sueldo de Moscú, pero bueno. Pero joder. Bueno, yo voy a dar mi opinión personal. Yo no estoy de acuerdo con esa gente en absoluto, pero reconozco que es necesario. O sea, que haya gente que tenga un discurso muy fuerte y muy sólido en contra de eso. Porque hay una cosa a la que estamos hablando aquí constantemente y que yo creo que es fundamental que todo el mundo vaya comprendiéndolo. Estamos hablando del campo magnético, del campo del bolsón de su puta madre, de la parte. Y yo creo que a nivel de las ideas, lo importante es el campo también. Es decir, que no se trata de que este tenga razón o no, sino de que haya varios polos y varias fuerzas que digan cosas diferentes para que por lo menos haya, o sea, el resultado sea algo más lúcido y interesante. Entonces, esta gente cumple una función que es criticando pues muchas cosas que están sin sentido o que las personas que las dicen no tienen... Sí, lo que se llama el magufo. De hecho, sí, la mitad de este programa hoy seguramente esta gente lo calificaría de magufada. Sí, porque claro, pero bueno, tampoco... El problema que yo le veo a esta gente es que no son capaces de comprender... Si los que son médicos son gente que no tiene ningún tipo de formación en nada que no sea la medicina. Ya. Y dentro de la medicina, en una forma muy concreta de pensar. Entonces, realmente médicos que sepan de filosofía hay pocos. Y luego que son conceptos que puedes entender de forma profunda o de forma superficial. O sea, que hay muchos matices. Entonces, yo conozco esto, por ejemplo, de los árboles. A mí me lo dijo una persona que es médico, que trabaja en la Seguridad Social. No un loco estepario, sino una persona que acabó su carrera, está trabajando en la Seguridad Social. Y realmente podría estar aquí hablando y hablaría lo mismo que dijo Abel, que no es una persona que lo hayan sacado de una nave espacial, sino que es un tío que tiene una formación en una disciplina que se supone que es científica también, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, lo que pasa es que hay una gente que no lo va así, pero bueno, pues tiene que haber de todo. Me gustaba mucho, no sé si leísteis Trovador, en paz que tú sí, los demás no sé, El péndulo del Foucault de Humberto Eco. Sí, yo leí trozos. Hay un momento en el que uno de los personajes fala de lo que él llama los diabólicos y los demás. El libro Los Grolleres trata, entre otras muchas cosas, de una gente que tiene una editorial. Esa editorial saca un subsello para sacar todo lo que tiene que ver con esoterismo y tal. Y entonces el paisano este en cuestión, que ya digamos muy, muy dado a aceptar determinados fenómenos, fala de que por un lado está lo que él llama los diabólicos y por otro lado está esa sabiduría, esa tradición que está ahí, aunque sea negada o no quieran verla los científicos. Entonces dice, ¿qué son los diabólicos? Los diabólicos son los que te dicen los monolitos pusieron los aquí los extraterrestres. Otro te llegará y te dirá, los monolitos pusieron los aquí una raza reptiliana que vivía en la humanidad. O los monolitos pusieron los aquí una civilización tal. Pero el paisano este dirá, pero lo que sí es verdad, ya que los monolitos están ahí y son algo. Que hay determinados puntos en el planeta que transmiten algo, o que son algo, que son, como le llaman ahí, las clevises, me parece. Igual que los puntos de la acupuntura, sí, pero sí, en el planeta. Mucha gente que... Claro, él sencillamente, digamos que lo aceptaba. Pero mismamente, por ejemplo, los puntos de acupuntura. Hay acupuntores que piensan una cosa y otros que piensan otra. La medicina china dice unas cosas. Hay gente que lo entiende a un nivel y otros que lo entienden a otro. O sea, es una cosa interminable. Yendo ahí a la medicina china, hay médicos que simplemente lo consideran paparruches y ni siquiera se molestarán en intentar entenderlo. Hay los que te lo explicarán con la energía del dios no sé cuál, qué tal, y hay otro que sencillamente te dirá, ni lo uno ni lo otro, yo sí lo acepto, pues está ahí, funciona, voy a intentar entender por qué funciona, voy a intentar saber por qué funciona, sencillamente voy a usarlo porque funciona. Yo, por ejemplo, lo de esta gente, esta corriente que además tiene mucho que ver con las redes sociales y con internet, sí, y tal, porque es ahí donde están muy presentes. Yo los veo muy en relación con esta gente de la que os hablaba yo al principio, que a nivel de ciencias sociales también están haciendo esto. Porque ¿qué hace esa gente, por ejemplo, de la tuerca, esta gente de la tertulia esa? Cogen un fenómeno que todos entendemos aquí, que es que, lo explicas tú muy bien, lo que decían hace 15 años la Polla Records es lo que está pasando ahora. Bien, pues ellos dicen, bueno, el conocimiento, las ideas que estaban... En la periferia de por no decir en el suburbio, ahora resulta que están en la cabeza de todo el mundo, algo que ya incluso la Puerta Records decía o otro, el que fuera, esto está en la cabeza de todo el mundo pero nadie lo dice, ¿no? Pues esta gente lo que está haciendo es coger esas ideas y darles una forma, de tal forma que articulan un discurso con eso que entra dentro de lo legible para que nadie se asuste, pues, y funciona, ¿no? A un nivel va a funcionar y funciona y poder llegar incluso a ser, desde mi punto de vista, interesante. Pues esta gente igual. Cogen un montón de... Ahora mismo hay un vacío de la ciencia, igual que hay una desafección de la política, hay una desafección de la ciencia, porque realmente si está pasando todo esto y hay tanta gente que opina esto es porque no encontramos respuesta en lo que nos dicen los libros. En la medicina hay una desafección de la medicina total, porque la crisis del sistema médico, lo que os sale por la tele es una broma con realmente la profundidad de lo que pasa. Entonces tiene que haber una gente que mantenga un poco la cordura ahí para que, ¿entiendes?, para que no sea una hecatombe de que cualquiera, para que no haya libre albedrío. Entonces esta gente mantiene un poco ese pilar. Y yo leí muchas cosas de ellos, porque hay una gente aquí de la radio que bueno, que son muy en esa línea, la gente de los superpitagóricos. Y yo siempre les digo lo mismo, que realmente es mucho más sencillo para alguien conocer que vivimos en esta sociedad, en este entorno, que fuimos al médico, que padecimos enfermedades, que nos trataron, ¿qué tal? Conocer la medicina esa, aunque no comprendamos, no seamos capaces de hacer un examen MIR, que para ellos entender lo que hace un chamán, ¿qué tal? Eso no pueden entender. ¿Y qué tal? No sé, además, yo creo que la clave está en el concepto aceptar. Sencillamente el problema que tienen muchos de esa corriente y que rechacen, sin más. Y vamos a ver. Parece que muchas cosas que hay que rechazar, pero no se puede rechazar todo, rechazar, porque te pongas en una posición... Investigarlo y entonces saber si... No, hay cosas que... Pero ellos se ponen en una posición que también es el otro extremo y es muy cerrada de... Todo lo que no sea esto lo rechazo. Da igual que pueda tener o no, o que pueda llegar a entenderlo, o que no es científico, pero también funciona. Todo lo que no sea científico y vaya tal, queda rechazado de forma tajante y tal, sin lugar a discusión. O sea, de una forma tajante y desde una... En algunos momentos de superioridad intelectual... Sí, claro, siempre, ese es el problema, claro. Ahí está pero, la jugada, como... No, espera, tú es que... ¿Qué me estás diciendo? O sea, ¿pero qué coño es lo científico, José? Bueno, claro. Es que, ¿qué es lo científico? Si estamos aquí hablando que hay unos físicos que para encontrar una partícula se dan cuenta que el observador y el objeto observado influye. Entonces, claro, si estamos hablando de que hay no sé qué, de que... Es que, claro, ese es el problema... Pero yo, tío, hace años que hablamos y tal, y a mí me parece muy interesante, esto es políticamente incorrecto, pero Gustavo Bueno es un necio, pero tenía una teoría que unía todas esas ciencias y con una filosofía que toda esta gente necesita, ¿sí? Cerra categoría, a mí me parece una teoría fabulosa. Toda esta gente necesita una filosofía que lo sustente porque son cojos, entonces necesitan algo... Que luego escuchas a alguien o al propio Gustavo Bueno, pero Gustavo Bueno tiene un libro así que se llama La Materia, donde explica qué es la materia y llega a conclusiones muy parecidas a las que estamos hablando nosotros aquí. Joder, no llegaba a la OSE. Para algo fue socio fundador de este grupo. Sí, pero bueno, me da igual que lo que diga él sea verdad o mentira, sino la idea de tener una estructura que no sea solo el pensamiento científico, que puede ser amorfo, tío. Claro, no, estoy de acuerdo, si yo no los defiendo, estoy bastante crítico con esa corriente y tal, creo que hay más cosas y que hay que ponerse, calzar zapatos de muchas formas distintas para saber cómo funcionan. Llevamos mucho tiempo, ya hemos mencionado varias veces, hemos citado al Tote King, pues recordemos que del 1 sale el 2, del 2 sale el 3, y del 3 salen todas las cosas, pues vamos a intentar ser el 3, tal uno que son esos médicos que no aceptan, tal dos que son esos diabólicos que aceptan todo críticamente, y tal tres, pues vamos a ser el tres, oye. Pensé que tú que residía en la justa medida, como decía Aristóteles. Efectivamente. Pensé que ibas a poner al Totequín este, que es rapper. No, que va, mira, bueno, por cierto, vamos a ir acabando más que nada porque el maniego se nos duerme. Sí, yo estoy ya aquí con pinzas. Aunque estamos en un momento de alegre tertulia. Yo me despido y seguimos aquí, no. No, pero que van siendo ya horas, a ver, que uno lleve un paro de mierda ya de larga duración, tiene una exclusión social y estas cosas, pero indesignado, habrá que levantarse uno a razonable, tal. No sé para qué exactamente, pero bueno, sí, para qué, que mañana tengo que bajar a revolver las ortigas que están pudriendo en agua. Bueno, pues es una... Y una cosa muy importante, revolver ortigas que están pudriéndose, y es muy, muy importante, ¿eh? Que no sepáis. Hazte sulfatar, hombre. No. Sulfatar, no, bueno, casi que no. Sin ánimo de agitar el fuego, pero esta gente, que también, una de las cosas que dice, es que los transgénicos no se deben de criticar por criticar. Y algunas cosas de las que dicen son verdad, porque en su medicina la transgenia es generalizada, la insulina es entonces, que claro, son dos discursos que chocan frontalmente, entonces hay que ir con pies de plomo. Es que, joder, es que ahora me pique. Para el próximo, que lo organiza. Sí, pero después estoy yo solo siempre y hay que aprovechar los días que viene mucha gente aquí. Con un tema y decidimos si marchamos o no. Y seguir. Que vamos ya. De hecho, bueno, yo creo que podemos hacer una ronda de despedidas, Maniego. Hasta luego y tal. El Maniego ya lo hago a fiesta, sabemos aquí de puta madre, hay que dejarlo por él, pero bueno, aquí vamos a ver. ¿Cómo llevo? Me cago en Dios, ¿no? Ala, seguí. El Maniego es autónomo y eso hay que respetarlo siempre. Bueno, anda, don Jesús, despídase, anda. Volveremos pronto por aquí. Eso espero. Hombre, otros 8 años no hace falta, así un poco primero. El otro, venga, hombre, venga usted para acá. A ver, hombre, despídase, venga al favor. Hablo poco, pero hablo bien, ¿eh? Sí, lo que ha dicho. Hola. ¿Eh? ¡Que te despidas! Venga, hasta luego, gracias por la cena. Venga, yo voy a despedirme también, despídame como siempre, saludando a la gente que tuvo en el chat. Esta noche no sé si... ¿quién falta? ¡Ah, el trovador no se despidió! Bueno, hombre, no pasa nada, tampoco se va a morir nadie. ¡Despídete! Voy a ver si me despiden, pero bueno. Vamos a hacer una cosa, hacerme un favor, Maniego, mírame a ver un momentín si hay de alguien en la emisión por internet. Había 6 hace un poco. No, pero marcharon, hombre. ¡Siete! ¡Madre de Dios! ¡Joder! Pero bueno, hay que seguir. Dejamos con la miel en los labios. No, menores. Pero, a ver, uno somos nosotros, otro y en Madero hay 5 personas más que están ahí sintiendo... Madre de Dios. Bueno, anda, oye. A ver más, yo sigo explicando que eso es solo la gente que suele escuchar la radio no necesita entrar a la página de la radio para escucharlo. Ya, qué cosas. Que solo la gente que tiene... Oye, me cago en la mano. En Gijón la gente la escucha por internet, pero aquí la escuchan también aparatos. Aparato, ojalá, en eso estamos. Madre del amor hermoso, o sea, si entiende, medio docena. No, yo tengo que decir que en Gijón es uno de los sitios, Radio Cucaracha, entra mucha más gente de Madrid y de todos los sitios alrededor de Madrid que de Gijón. Bueno, hombre, ya era de esperar, Salvo algunos días que Gijón gente, pero... Bueno, pues no obstante, no me queda más remedio entonces que agradecer a toda esta gente que estuviera aquí sintiendo esta chapa que soltamos, porque un programa en el que se faló de gente que llevaba, que gestionaba TTs, de trabajos curiosos, de pites, de ciencia, de política y de las caras de Belmez, que yo creo que es un tema que trae. Yo creo las caras de Belmez y el bosón de Higgs además son dos cosas que me hacen muy bien en una misma edición. Pienso yo. Bueno, oye, pues nada, pues gracias a toda esta gente, hombre, si vos prestó, pues mira bien, si no vos prestó, lo que no tengo ni puta idea de qué coño hacéis ahí, pero bueno, oye, en fin, pues igual hay gente, entonces, igual hay otra media docena por el 107.3, entiendo, lo que sé yo, igual hay docenas que lo van a sentir después en descargado, millardos de ellos, cago en la mar, venga, oye, pues nada, gracias, un saludo a todos, y una cosa, cago en la mar. Todos los días, ya de un tiempo esta parte, despídome con el mismo cantar, pero hoy quiero despedirme con otro, porque hoy fue un programa diferente, o sea que no tendría mucho sentido que me despidiera con el que no te collan, y que sigo deseando que no vos collan ninguno, quede claro. Pero no obstante, yo creo que esta noche es un día adecuado para poner qué mundo tan maravilloso, ¿no? Porque, oye, hablando de tantas cosas que hay en el mundo... Joder, pues yo guapo el mundo, oye, que acabas enseguida, pero bueno, y para lo que dura y guapo, hay que aprovecharlo, hay que disfrutarlo, ¿no? Así na que vamos a dejaros con este cantarín tan prestoso de ¿cómo se llama el negro este? Luis Astro. De los tours, este. Al que quitaron los tours, me parece. No sé si al que quitaron los tours o al que pisó la luna o qué sé yo, Bueno, ahora que quedéis con él. Venga, hasta la semana que viene y ala, para hacerlo bien o para hacerlo mal, como os dé la gana. ¡Tal lueguín!